Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Vaya noche tolerana. Vaya noche con el conciertito de Marras. Madrid Mad Cool. Yo no sabía que era eso, pero hubo dos elementos que me hicieron darme cuenta. El primero fue un amigo que vive en Ceuta y por Instagram pues puso un poco fotos de su viaje al Mad Cool. Y el otro elemento fue que ayer en el metro pues vi oleadas de gente que parecía que iban a la playa, pero no iban a la playa, iban al Mad Cool. Luego ya pues vi las quejas en Twitter de que se habían producido colas colosales. Claro, por lo visto es que yo no sé si cuadruplicaron el aforo del año pasado. Una barbaridad, una cosa increíble. Bueno, pues anoche tocó Pearl Jam y yo había oído ya, las noches anteriores había oído algo de jaleito, pero lo de anoche fue demasiado. Lo de anoche fue como si estuvieras casi en el concierto. De hecho, algún usuario de Twitter oí que comentaba que vaya tela, que le estaban dando un concierto gratis y que no había quien durmiera. Así que yo, ya que no podía dormir, pues pasé a modo DEFCON 4 y empecé las hostilidades. Empecé a sacar toda mi carga de ironía tuitera y todo lo que son las katanas tuiteras para dar caña. ¡Toma! El señor Batocho Pole, y eso que hoy no lo he puesto en Twitter. Hoy no he anunciado en Twitter el audio. Hola, Bato. Bueno, hice un directo de Instagram para que la gente pudiera escuchar, aunque no se apreciaba tanto como yo lo apreciaba. Y luego también, saludos Ángel, hice un directo en Periscope y luego puse vídeos en Twitter. En fin, estuve un poco documentando todo y luego ya pues desvariando, diciendo chorradas, echando mano de un humor bastante cutre, pero desahogándome un poco después de todo. Saludos Iñaki, saludos otra vez Ángel. La verdad que fue una historia, ¿eh? Yo no sé cómo un sábado... A ver, yo entiendo que la gente tiene vacaciones, que el mes de julio para muchos es el mes de vacaciones. Pero tío, un concierto de ese calibre, un concierto de ese nivel de decibelios, que yo pensaba, los que están ahí en el concierto, estos se quedan sordos. O sea, si yo lo estoy escuchando, también cambiaba el aire, ¿eh? Sí, disfruté de un concierto. Si yo estoy escuchándolo, a veces ponían el micro en el público, con lo cual se oía el ruido del público amplificado. Y los vatios que abría, aquello era exagerado. Era exagerado. Ay, bueno, chistes varios, dando caña a nuestra alcaldesa Manuela Carmena, a los podemitas y un poco e invocando a Norcoreano para que apuntara con sus armas y sus misiles Paedong 2 al concierto, ya que estaban enfrentándose a su festival del uranio. Un poco de humor tuitero, solo comprensible por tuiteros. Y ahora cansancio, hoy va a ser un día... Además, hoy va a ser un día chungo, hoy es viernes. Y si recordáis, el jueves fue cuando me examiné. Fue mi tercer examen y la vencida. Gracias a Dios, ya aprobé, ya tengo el apto del carnet de conducir. Sin embargo, hoy es viernes, ha pasado una semana y un día y sigo sin tener el permiso provisional, que es un papelito. Ayer mi profesor, que es un santo varón, me llamó dos veces porque fue a la DGT a pedir el papel y no lo tenían. Se ve que el minion, el oficinista, el operario que está metiendo los datos en el ordenador, pues tiene muchos datos, hay poca gente laburando, y si mi autoescuela es la 1000 no sé cuántos, pues van por la 900 y pico. Pero me dijo mi profe que ya seguro que ya hoy lo tengo. La cosa es que como me dijeron seguro desde el miércoles, no, el miércoles seguro, y estamos a viernes, pues ya uno un poco desespera, quieras que no, te hacen la ilusión. Yo me estoy controlando bastante, ¿eh? Me estoy controlando bastante, intentando no estar todo el rato grabando del tema, pero ya es que ya tengo planificado absolutamente, ay, todo lo que voy a hacer. Todo lo que voy a hacer. Hoy lo mismo ni como, o sea, o lo mismo hoy como en un Mac Auto, simplemente por darme el gusto de decir, ah, mira, esto es lo que hacen los americanos gordos. estadounidenses, perdón, amigos de Hispanoamérica. Y bueno, poco más. ¿Qué puedo comentaros? Ah, bueno, sí, estoy siguiendo con el mismo tema, obviamente. Ayer instalé Waze, el navegador social Waze, se escribe W-A-Z-E, después de la insistencia de muchos de vosotros, sobre todo de algunos de los nobles integrantes del canal de Telegram en la isla de Vidas en Red. Ah, ostras, Lazarus, pues lo veo luego. Además me interesa mucho, me mola mucho tu coche. Ah, y por cierto, el señor Miguel Ángel Cabrera ya me ha respondido. Cuando le venga el Mercedes me voy a acercar y vamos a ir a que me haga el unboxing de ese pedazo de coche. Muchas ganas tengo de verlo. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, el navegador Waze. Yo tengo pagado el TomTom. O sea, yo soy de los que pagan una suscripción anual, que son 19,99, para tener el TomTom Europa actualizada. Me parece un extraordinario navegador. Sin embargo, Waze, me ha gustado mucho el sistema de navegación. Por ejemplo, hay una cosa que no me gusta de Google Maps. Yo quiero que me diga en la rotonda tercera salida, o gire a la derecha. No quiero que me diga gire a la derecha calle Emilio Zubizarreta. No, tío, yo no sé cuál es la calle Emilio Zubizarreta. Si lo supiera, ya no necesitaría el GPS. Salud, Jorgic. Pero me gustó el sistema de navegación. Luego tiene otras componentes bastante interesantes, componentes bastante sociales. Mi amigo José Antonio, desde aquí mando un saludo, también estuvo anoche. Él ya hace tiempo, me dijo, tío, usa el Waze, que está muy bien, porque él usa a diario el coche. Y como tiene un componente social bastante importante el Waze, pues te sabe dónde hay gente, dónde hay tráfico y te recalcula la ruta, con lo cual te ahorras tiempo. Eso lo tiene Google. La verdad es que lo podría mejorar bastante. Pero no sé, parece que el Waze lo tiene mejor, aparte de las notificaciones que mandan los usuarios. Por ejemplo, si hay un obstáculo en la calzada, Waze te va a avisar. Hay un vídeo por ahí de un tío que va conduciendo por Waze, le sale la alerta de obstáculo en la calzada y él ya se puede preparar y esquivar pues una rueda que se le había caído a alguien, no sé cómo, que está muy bien. Sí, hay otros navegadores, está Sijic y otros navegadores que hay por ahí. Pero bueno, quizá Waze, no sé, me ha parecido bastante interesante. Es gratis, ¿eh? Es gratis, no tiene publicidad. Y bueno, vamos a probarlo, vamos a darle el beneficio de la duda. Si no me gusta, lo diré y seguiré con mi TomTom de pago, que me parece un muy buen navegador. También dar las gracias a otro amigo, un isleño taxista, que me dijo, Converso, ten cuidado, porque a nosotros no nos dejan, por lo visto está prohibido, tener pantallas de más de 7 pulgadas en el vehículo. O sea, que están prohibidos. Y yo tengo el Huawei MediaPad M3, creo que es el M3, que son 8 pulgadas. Entonces, mi idea era usarlo como navegador. Me parece una pantalla grande y fenomenal. Y por lo visto son pantallas de 7 pulgadas integradas. O si son más grandes, si son más grandes de 7 pulgadas, tienen que estar integradas. Así que, sí, dice Ángel que Waze es de Google y lo quiere potenciar, y que Google Maps más para peatones, y añado yo ciclistas también. Sí, la verdad que sí, tiene todo el sentido del mundo. A mí me gusta, ¿no? George Geek dice, para mí Waze es lo mejor, lo único que falla es que no logra activar el sonido para los radares. Hay otro problema, y es que en Android ya sabéis la diversidad de aplicaciones Android, pues de terminales Android, podría hacer que no funcionaran algunas de esas cosas. Para los que vamos en moto, hay un TomTom que tiene la opción de ir por carreteras con curvas, que tanto os gustan a los moteros, que eso es otro mundo. Pues ahora, leyendo en foros de internet, en Foro Coches, veo bastante, ¿no?, de la gente que habla de los exámenes de moto, que eso ya es otro género de internet en sí mismo. Los coches de serie normalmente llevan pantallas de 7 pulgadas, ¿sí? Pues nada, amigos, pues aquí os dejo. Espero que el sueño no me afecte hoy mucho, porque hoy, si todo va bien, tengo que conducir. Bueno, un saludo a todos, gracias por acompañarme en mi travesía matutina y hasta pronto.